Aquí, en San Marcos capítulo 9, Jesús dice: uno que hace milagros en mi nombre no puede enseguida hablar mal de mí. Este versículo lo he meditado largamente en otros momentos. Y cada palabra tiene su razón de ser. El que hace milagros no puede hablar de mí, mal de Jesús. El que no habla mal de Jesús está haciendo lo que Dios quiere. Y esto lo digo porque en la historia, y ya llevamos 20 siglos de historia de la Iglesia, pues siempre que alguien ha hecho milagros, enseguida ha habido gente: bueno, pero esto será de Dios, no será de Dios, esto es bueno, esto es malo. Siempre hay gente que critica, siempre hay gente que ve peros, etc. Jesús lo deja claro: el que hace milagros en mi nombre no podrá hablar mal de mí enseguida. La traducción literal es enseguida. Dice en mi nombre, porque también es verdad que los servidores de las tinieblas pueden hacer algunos signos. También es verdad eso. También pueden conocer algunas cosas del futuro, también pueden curar algunas cosas, también pueden conocer cosas desconocidas, etc. Algo. Pequeños signos. Los grandes milagros, no. El ciego que ve, el paralítico que anda, la expulsión de demonios, etc. Todos son signos de Dios. Pero además, en mi nombre, si uno al que se encomienda y al que nombra es a Jesús, a Dios, pues eso viene de Dios. El que obra las tinieblas no podrá orar a Jesús, mentando a Jesús, a Dios, para obrar en esas cosas malas, porque el mismo nombre será para él un tormento. Los operarios del mal no quieren tener en su nombre el nombre de Jesús. Digo del mal, porque ya lo ha dicho claramente aquí en este Evangelio, que Dios concede milagros fuera del grupo de los apóstoles. Puede haber milagros entre gente sencilla, con fe, en China, que no sabe nada del cristianismo. Sí, entre gente sencilla en África que se encomiendan a Dios, por supuesto. También Dios como Padre puede hacer un milagro. Incluso algunos darles, pues, dones especiales. Pienso en África, donde hay tanta brujería, por ejemplo. Pues habrá algunas personas allí que tanta necesidad hay, que sean buenos y que tengan dones para ayudar, para deshacer las obras del mal. No muchos, pero algunos habrá, sin duda, sin duda. Desde luego, todos los pueblos de la tierra han conocido a hombres de oración, hombres ascéticos, hombres justos, hombres religiosos, que a través de ellos hicieron cosas portentosas. Todos los pueblos de la tierra, todos. No importa qué cultura, etcétera, Dios siempre ha repartido a sus santos en todas las épocas y en todos los lugares. Los ha repartido como montes que pudieran mirar los hombres en busca de la verdad, por mal que estuvieran las cosas. Buda, por ejemplo, el primero. Después la historia a lo mejor cambió cosas, pero el primero a lo mejor fue un hombre muy santo y muy bueno, que hizo cosas admirables y les enseñó una doctrina que les llevó a Dios. Con los tiempos, la historia cambia a veces muchos detalles y fantasea, pero el primero, el auténtico, pues a lo mejor fue un hombre muy bueno y muy santo. Yo Pienso que debió ser así. Y quien dice esto, pues tantos y tantos otros. Incluso gente que después pasó como filósofo, a lo mejor en su época fue un hombre ascético que enseñó una doctrina acerca de Dios y después ya, pues en los libros ha quedado simplemente como un filósofo. Pero el auténtico fue mucho más que eso. Y así podríamos ir repasando pueblos de la tierra y veríamos que Dios concede estos montes esparcidos para que los hombres puedan levantar su mirada a lo alto. Montes cuyas nieves dan de beber a sedientos. Y eso que no es la revelación perfecta, definitiva, que vendría después anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Ni siquiera era la revelación definitiva, era solamente pues un padre que da algo de alimento a sus hijos. Aquí, sin embargo, está ya en este templo, alrededor de este altar, la revelación definitiva y perfecta. Pues esto es todo. La verdad es que este versículo daría mucho más para hablar, ¿eh? Mucho más. No he hablado de por qué dice enseguida, no he hablado qué es un milagro y tantas cosas, pero bueno, creo que por hoy es suficiente y meditando las cosas ante el Señor, Él también pues las explica poco a poco a cada uno de sus hijos.